El día 6 de noviembre finalizó el juicio contra Mónica y Francisco. Durante la transmisión, las declaraciones de ambos compañeros fueron censuradas por parte del Poder Judicial. Aquí las palabras de la compañera Mónica. Trataré de ser bastante breve, ya que había decidido no tener que hablar en esta instancia, pero creo que es necesario tener que aclarar una serie de asuntos bastante puntuales con respecto a mí y algunos dichos de parte principalmente del fiscal. Bueno, decidí dar estas últimas palabras en este juicio, que pretende ser un ejemplo punible, porque no puedo dejar pasar la oportunidad para defender y aclarar una serie de asuntos relacionados con las ideas y prácticas las cuales he defendido y promulgado prácticamente los últimos 20 años de mi vida. El señor fiscal le preguntó a mi coimputado si yo era anarquista. Y sí, sí, soy anarquista. Cuando me refiero al anarquismo, entiendo el conjunto de ideas y prácticas que en base a los principios como el apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión, construye las condiciones para que todos y todas nos desarrollamos de forma integral. Pero a su vez, estas mismas condiciones apunten a la destrucción de todas las formas de dominio. ¿Qué entiendo por estas formas de dominio? Estas formas de dominación son, por ejemplo, el actual sistema de opresión económico imperante, vale decir, el capitalismo, y también a la hegemonía del poder político, o sea, el actual Estado. En las prácticas anarquistas existe la violencia, pero no es el único patrimonio del anarquismo, como tampoco el anarquismo tiene la violencia como única forma de práctica. Esta práctica de violencia política no es única del anarquismo, como tampoco el anarquismo ejerce solamente la violencia política. En relación a esto, me es necesario hacerme la pregunta y contestarla a su vez de qué caracteriza la práctica anarquista. Las prácticas anarquistas, violentas o no, se enmarcan y se inspiran necesariamente dentro de las ideas antiautoritarias. No podemos separar la idea y la práctica antiautoritaria, anarquista, revolucionaria incluso en el amplio espectro, sin su complemento entre idea y práctica. Vale decir que las prácticas anarquistas no se pueden sostener sin la columna vertebral de las ideas. Dejando clara esta cuestión relevante entre idea y práctica, puedo decir categóricamente que una práctica anarquista, violenta o no, jamás va a ser direccionada de manera indiscriminada. El fiscal, en uno de sus alegatos, perdón, en el alegato de clausura, menciona con un concepto muy propio y antiguo de nosotros los anarquistas. Se refirió a la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho, que por lo menos la visión o lo que trató de explicar el fiscal relacionado a este concepto, es una manera muy bonita de entenderla. Básicamente porque la está enmarcando dentro del contexto histórico que tuvo su mayor apogeo. Si mal no recuerdo, entre finales de 1800, principios de 1900, en un congreso en Londres, un conjunto de anarquistas de distintos lugares del mundo tomaron como práctica la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho la hicieron carne dentro de los magnicidios, ocasiones de artefactos explosivos y un largo etcétera. Pero la propaganda por el hecho es mucho más que eso. Lo que yo estoy haciendo, lo que hizo mi computado en este mismo momento, con otras palabras, es una propaganda por el hecho. Lo que voy es que esto va mucho más allá solamente del ejercicio de la violencia y específicamente de los artefactos explosivos. También tengo que señalar de que en este juicio, como en todos los otros procesos penales que he estado, y en todos los procesos penales que he tenido conocimiento de manera como espectadora, de compañeros y compañeras, tanto en Chile como en otros lugares del mundo, siempre se ha ligado nuestra visión política a los hechos punibles. Y me parece, por decirlo menos, curioso que se esté negando esta arista investigativa. Si no, ¿qué sentido tendría las decenas, sino por decir cientos de libros que nos han incautado, las cientos o miles propagandas, afiches, panfletos, largo, etcétera, No comprendo si no tiene otra motivación más que el estudio de nuestra cosmovisión o forma de entender la política o el enfrentamiento contra el dominio. Y no entiendo el negar este tipo de aristas. Como ya decía anteriormente, soy anarquista, por tanto enemiga de todas las formas de dominio, sometimiento y opresión, realizada por cualquier estructura de poder, por lo que el Estado, en todas sus formas y representaciones, es ilegítimo, desde la idea que el propio Estado, se cimentó y se creó desde la idea del bien común, o por lo menos el de la gran mayoría, lo cual está muy lejos de la realidad. Vivimos en un mundo donde un grupo privilegiado vive a costa de la miseria de la gran mayoría. Construir formas antagónicas a las relaciones de poder son necesarias para que exista un desarrollo integral de todos los habitantes de este mundo, tanto humanos o animales. Por último, les puedo decir a todos los presentes que espero bastante tranquila el veredicto de este tribunal, porque sé que las ideas emancipatorias, las cuales he dedicado buena parte de mi vida, me trascienden. Por último, a los presentes y a mis compañeros y compañeras presentes, como a los que escucharán o leerán posteriormente mis palabras, les puedo decir de que hasta el último suspiro que me quede, siempre voy a afirmar muerte al Estado y que viva la anarquía. El día 6 de noviembre finalizó el juicio contra Mónica y Francisco. Durante la transmisión, las declaraciones de ambos compañeros fueron censuradas por parte del Poder Judicial. Aquí las palabras de la compañera Mónica. ¡Viva el caos! ¡Contracultura en acción! ¡Viva la libertad! ¡Autoorganización! ¡Muerte al capitalismo y a su policía!